Esta guerra que hoy padecemos y repudiamos se gestó cuando la Revolución Mexicana fue traicionada y convertida en institución y sistema político. Felipe Calderón la heredó y con estupidez la ha llevado hasta la demencia. Esta guerra duele, este dolor incendia nuestros corazones y nos ha llenado de indignación. Por eso estamos aquí, en este campo algodonero, para ser parte de un pacto, para comprometernos con trabajo a incendiar otros corazones, otras conciencias, para lograr paso a paso la paz con justicia y dignidad que dé consuelo a tanto dolor. No hay paz y justicia. Justicia para todo el pueblo de México. Justicia también para quienes han padecido ya por siglos. Justicia para detener la muerte de más de 40.000 criaturas cada año que mueren en la violencia de la miseria del hambre, en las montañas y los desiertos, muertes por desnutrición, la mayoría de niños indígenas, muertes ignoradas. O sea, pedimos justicia para más de 240.000 víctimas de este desgobierno, de esta obra funesta de Felipe Calderón, en complicidad con las cámaras que a nadie representan, secretarías de Estado, el Ejército Federal, las policías, el sistema jurídico, los partidos políticos, la PGR, la iniciativa privada y la vasca, que nos han convertido en el campo de batalla del negocio del narcotráfico con el vecino país sin nombre al norte de nuestro México. Justicia y castigo para todos los traidores a nuestra patria. Sin castigo no hay justicia. Sin justicia no hay paz. Tenemos aquí en Juárez, donde se encuentra el dolor, ejemplo de lucha y organización. La compasión nos hace fuertes, unidos y organizados como las madres de Juárez, como los Garamis. Juicio y castigo a los traidores a nuestra patria. Gracias, Juárez, que le das la mano al dolor. Gracias a la caravana por la paz, con justicia y dignidad, que une los corazones de México. ¡Viva la vida! ¡Viva!